Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Buenos días, Radio Escuchas. Bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque. Recuerden que tenemos el blog donde pueden acceder a nuestros programas anteriores, enfoquecr.com. Hoy nos encontramos con el politólogo catalán Martí Coromina, quien se encuentra realizando una pasantía en el Casal Catalá de Costa Rica. Buenos días, Martí. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Primeramente, antes de pasar al tema de discusión, el cual va a ser la independencia de Cataluña, tal vez nos pueda hablar sobre el Casal Catalá de Costa Rica, esta institución que, dónde está, qué se encarga, cómo está compuesta, un poco sobre eso. Pues el Casal Catalá es un centro cultural que lleva 32 años abierto aquí en San José y agrupa a los catalanes o descendientes de catalanes o gente que le gusta la cultura catalana. Y nos dedicamos, hemos hecho un poco de todo, como centro, damos clases de catalán, hemos hecho exposiciones de escultura, de fotografía, de pintura, hemos hecho conciertos, conferencias, digamos, es un centro cultural donde se hace un poco de todo. ¿Dónde está ubicado el Casal Catalá? Está ubicado en direcciones ticas, está en de la Torre Mercedes de Paseo Colón, 300 metros al sur y 75 al este, muy cerca del Hospital de San Juan de Dios. Bueno, ahora sí, pasemos a nuestro tema de discusión del día de hoy, la independencia de Cataluña. Empecemos haciendo una contextualización más a nivel general con respecto a los movimientos independentistas. Es un tema que no es algo nuevo, que ya ha pasado a través de la historia con casos en Europa como el de Irlanda del Norte, el de Escocia, desmembramiento de la antigua Yugoslavia en los 90s y por supuesto el caso del País Vasco en España. Para comenzar nuestra conversación, tal vez podría retomar y extenderse un poco en los casos, empezando tal vez por el del País Vasco. ¿Qué podría ampliarnos sobre estos movimientos independentistas? Pues en Europa, a diferencia de otros continentes, se crean estados y se descrean estados continuamente. Y digamos, las fronteras de los estados nacionales, tal y como los entienden, se modifican continuamente en Europa. ¿Por qué? Porque existen muchas culturas, muchas lenguas dentro de los mismos estados. Por ejemplo, en el estado español existe Cataluña, que tiene su lengua, sus tradiciones y su cultura propia, el País Vasco, que igual, existe también Galicia, que tiene su lengua y su cultura, y esto ha pasado también en Escocia o en el caso de Reino Unido, con Irlanda del Norte o Yugoslavia, o en otros, o en Francia también está Córcega, la isla de Córcega, que también es un movimiento independentista bastante fuerte. Y depende un poco del contexto del momento, pues ha habido muchas guerras también en Europa y se van modificando fronteras y en función de si se sienten cómodos dentro del estado o no, el auge del movimiento independentista es más fuerte o no. Y digamos, en función del contexto histórico, bélico o económico, o político y social, los movimientos estos independentistas pues suben más o suben menos, y si suben hasta conseguirlo, pues se crea un nuevo estado, y es lo que está pasando un poco en Europa. Entonces, centrándonos más en el tema de Cataluña, bueno, tenemos este contexto de cambios a nivel territorial y composición de los estados versus una, podríamos decir, europeización y globalización que busca, más que fragmentar, otro tipo de proceso contrario. ¿Y hasta dónde podría existir contradicciones en esta línea independentista catalana con respecto a este otro escenario de globalización? Pues en primer lugar, la Unión Europea la forman los estados, Quien tiene voz dentro de la Unión Europea son los Estados. Quien se le otorgan diputados en el Parlamento es en función de los Estados. Luego, tiene importancia los Estados. Aunque haya un proceso de globalización, los Estados todavía mandan. Cada vez menos, es verdad, pero sí tiene mucha importancia el tener Estado o no tener Estado, ¿no? Digamos, dentro y fuera de la Unión Europea esto. En la ONU también se va a nombre de Estado, no se va a nombre de regiones o en nombre de, digamos, tiene importancia. Y un ejemplo de esto es que ningún Estado quiere dejar de ser Estado. Ningún Estado quiere depender de otro Estado, ¿no? Es la reflexión que hago de que es importante, y una buena muestra de esto es que no, ningún Estado quiere dejar de serlo. ¿Por qué? Porque se adquieren unos derechos internacionales, tienes unos derechos de legación, de diplomacia, tienes una serie de derechos que te permiten entrar en organizaciones internacionales, en infinidad de derechos políticos internacionales que nadie quiere renunciar a ellos. Uh-huh. Entremos un poco más en detalles del caso Cataluña. ¿Con qué condiciones, qué beneficios y qué perjuicios podría acarrear para los catalanes, si lo es toda España, una separación catalana? Y ahí entonces, ¿qué ganaría Cataluña con la independencia versus qué te pasaría con el resto de España? Pues te voy a hacer un pequeño contexto histórico de... Sí. Muy rápidamente, digamos, en 1714, a través de una guerra, Cataluña es anexionada por el Reino de España, ¿sí? No se entendía, no era el Estado tal como lo entendemos ahora, eran reinos, pero a través de una guerra, Cataluña pasa a formar parte de España. En 1714, lo primero que hace el rey Felipe V de Borbón es prohibir la lengua catalana. De 1714 hasta 1975, que es cuando muere el dictador Francisco Franco, de estos años, unos 260, el catalán ha estado prohibido. Prohibido hablarlo, prohibido leerlo, prohibido escribirlo, prohibido en la radio, en la prensa, en la televisión, teatros, todo. Prohibido hasta el punto de que te podían fusilar por hablar catalán o han torturado gente por el simple hecho de hablar nuestra lengua. Luego, la mentalidad del Estado español es una mentalidad muy centralista y muy, digamos, no se reconoce a sí misma como plural. Digamos, el Estado no se reconoce a sí mismo como plural, sí. Como pasa, por ejemplo, en Suiza, que hay cuatro lenguas, las cuatro son respetadas, las cuatro son oficiales, las cuatro tú te puedes adresar al Estado. Te puedes dirigir al Estado en las cuatro lenguas y en las cuatro son válidas y no hay una que esté por encima de la otra. Uh-huh. En el caso español, sí hay un intento de uniformizar la lengua y la cultura española por encima del resto de las otras lenguas y culturas. Esto hace que catalanes, vascos y gallegos no nos sentimos cómodos dentro de este Estado. Aparte, también se mezcla una cuestión económica. Que el gobierno catalán, históricamente, Cataluña siempre ha sido una región un poco más rica que el resto del Estado español. Y evidentemente, como pasa en Alemania, como pasa en otros sitios, la parte más rica paga un poco más y se redistribuye entre los territorios. Hasta aquí muy bien. Pero, digamos, esto, que es el principio de solidaridad, lo llaman. Primero, la solidaridad es voluntaria. Aquí es obligatoria. Y, digamos, el land alemán que aporta más al Estado alemán aporta el 4% del Producto Interior Bruto. En el caso de Suiza también es un 4 o un 5% el que aporta más. Nosotros estamos aportando un 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Y, evidentemente, es que traducido en euros son 16.000 millones de euros que se van cada año de Cataluña a Madrid y no se reinvierten en Cataluña. Luego no sabemos, y el gobierno español se niega a publicar estas cifras. O sea, aparte de estar diciendo que es solidaridad, que es voluntad, pues se niega a publicar estas cifras que estamos pagando nosotros, ¿no? Como trabajadores, como cuando uno paga un producto en el supermercado, está pagando impuestos. pues se calcula esto, 16.000 millones de euros que se van, son unos 2.000 euros al año por catalán, que cada año van a Madrid y no se reinvierten. Luego el conflicto ha adquirido una dimensión tanto lingüística, política, democrática también, porque se niegan a aceptar un referéndum de autodeterminación. Dicen que es antidemocrático, que no sé cómo va a ser antidemocrático un referéndum, pero bueno. Y económica también, sí, ¿no? Y luego, la independencia de Cataluña, pues beneficiaría a Cataluña y a los catalanes, vengan de donde vengan, hablen la lengua que hablen. A nivel económico nos beneficiaría, obviamente, 16.000 millones que van a Madrid y no regresan, nos los quedaríamos nosotros y para poder invertir en educación, en sanidad, en hospitales, claro, en lo que sea. Sí, no, y esto en una coyuntura donde España sabemos que está en una situación económica muy complicada, con un desempleo también muy alto. Claro. Claro, también esto influye mucho, digamos, el auge de una parte del independentismo también viene por aquí, porque, sí, digamos, estamos aportando todo esto, si tuviéramos todas las necesidades cubiertas, es fantástico, pero, y lo tendríamos que decidir nosotros, pero fantástico, me parece. Pero cuando en Cataluña, cada día, por ejemplo, hay 100 familias desahuciadas por los bancos, les echan de su casa. En Cataluña hay gente que está pasando hambre, se están cerrando hospitales porque no hay dinero para pagar, o se está privatizando la universidad, o se está, porque no se puede, no se llega. Luego, que tengamos que aportar 16.000 millones involuntariamente a Madrid y que no se reinviertan, esto la gente ya no lo aguanta, ¿no? Y digamos, los beneficios que tendríamos, económicos, pero también políticos y lingüísticos. ¿Por qué? Porque hubo unas declaraciones, por poner un ejemplo de cómo es la mentalidad del gobierno español, el ministro de Educación actual, que se llama José Ignacio Wert, dijo que hay que españolizar a los niños catalanes, así, directamente. Con un Estado propio esto no pasaría, digamos, nosotros tenemos nuestras competencias en educación, nos manejamos a nosotros mismos, tenemos nuestras políticas internacionales, nos relacionamos a nivel exterior con quien queramos, y aparte a nivel económico tenemos todo lo que estamos produciendo nosotros, nos lo quedamos nosotros, como en todos los países del mundo. Claro. Bueno, Martín, llega el momento de irnos a una pausa. Estamos en Enfoque por los 101.5 FM de Radio Nacional. No se despeguen, que ya volvemos. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. De lunes a viernes, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche Café SINART, la nueva producción del SINART de cara a las elecciones 2014. Radio, Televisión y SINART Digital estamos unidos para ofrecerle la mejor información y análisis. Nuestro propósito es que tenga información valiosa para que tome su decisión en las próximas elecciones nacionales. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Regresamos a Enfoque por los 101.5 FM de Radio Nacional. Hoy estamos con el politólogo catalán Martí Coromina, quien nos está haciendo una contextualización de la situación de Cataluña con respecto a España y el movimiento independentista que ha venido tomando fuerza en los últimos años, los últimos 2 años principalmente. Nos hablaba Martí sobre los aspectos más relevantes que se han tomado en cuenta para buscar ese movimiento independentista, por ejemplo, el tema económico, el tema cultural, del lenguaje, uh-huh, etcétera. Y vamos a entrar en un tema que resulta bastante importante también de referirse, que es qué pasaba en el pasado año, el año anterior, uh-huh, en España y en Cataluña, uh-huh, para que este movimiento independentista tome esa fuerza. ¿Qué hechos fueron los que principalmente le dieron ese impulso a este movimiento? Uh-huh. Pues históricamente los gobiernos autónomos catalanes, digamos que tenemos autonomía desde el 79 hasta ahorita, han intentado reformular España, digamos, sentirse cómodo dentro de España reformando un poco, digamos, pidiendo más competencias, pidiendo un trato fiscal justo, y España siempre ha ido cerrando las puertas a todo eso. Y aparte, digamos, no solo no nos dan más competencias ni un trato fiscal, sino que la respuesta es menos, ¿no? Digamos, vamos a impedir que las clases en Cataluña, en las escuelas, se den en catalán, o que en vez de intentar negociar y sentir que hacernos sentir cómodos dentro de este estado, al contrario, ¿no? Es todavía menos, ¿no? Y luego esta estrategia, que por mí es un poco estúpida, porque si nos quieren asimilar culturalmente o lingüísticamente, así no lo van a conseguir, no nos van a convencer, nos van a vencer, pero no nos van a convencer. Luego, ¿qué pasa? El gobierno catalán, digamos, el Parlamento catalán, aprueba un nuevo estatuto de autonomía, se hace un referéndum en Cataluña, se aprueba este referéndum tanto en el Parlamento como en el referéndum popular, y esto se presenta en las Cortes de Madrid, en el Congreso de Madrid. El Congreso lo recorta artículos de este estatuto. Aparte, el principal partido en España, el Partido Popular, mete este estatuto en el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional es un órgano, digamos, semidemocrático, porque está elegido por el Partido Popular y por el PSOE, los dos principales partidos. Uh-huh. Son 8 o 9 personas, un tribunal, y recortan una cantidad increíble de artículos de este nuevo estatuto. Luego, desde Cataluña esto se ve como el Parlamento elegido democráticamente catalán aprueba un estatuto, se somete a referéndum, se aprueba por la mayoría de la población catalana, y 8 personas elegidas a dedo por el Partido Popular y el Partido Socialista en España nos recortan nuestra soberanía o nuestra democracia directamente. Luego esto en Cataluña la gente, y sumado a la crisis económica, y por lo que estaba explicando del trato fiscal injusto, explota un poco y dice: hasta aquí hemos llegado, no se puede reformar ya el Estado español, hasta aquí hemos llegado. Y sale 1,5 millones de personas a la calle en Barcelona, digamos, en Cataluña somos 7 millones, pues sale 1,5 millones de personas reclamando directamente la independencia de Cataluña. El gobierno, todas las personas convocadas por entidades civiles, por la sociedad civil organizada, que hay mucha tradición de asociaciones en Cataluña, pues convocan una manifestación que acude 1,5 millones de personas. El gobierno catalán autónomo se ve obligado a convocar elecciones que las ganan los partidos independentistas, tanto el principal partido como el principal partido de la oposición, como otros partidos de la oposición, son hay un 2/3 del Parlamento catalán son independentistas. Luego, este gobierno se ha comprometido a hacer un referéndum de autodeterminación, que el gobierno español se niega a aceptar. Y luego está muy interesante, lo que está interesante es a ver cómo se puede llevar a cabo este referéndum, porque si el gobierno, digamos, el gobierno catalán ha dicho que lo va a hacer con o sin permiso del gobierno español, es una cosa democrática. El gobierno español dice que no es democrático ni legítimo y por lo tanto no va a permitir. No sé cómo lo va a no permitir, no sé si va a venir con el ejército, no sabemos cómo va a actuar. Uh-huh. Es curioso porque en Escocia el gobierno escocés autónomo y el gobierno del Reino Unido han pactado un referéndum, porque tienen una larga tradición democrática y han dicho, el gobierno del Reino Unido ha dicho, no vamos a someter a Escocia contra su propia voluntad. Si quieren votar ustedes, si quieren ser independientes, pues vótenlo, es democracia, estamos en el siglo XXI, dentro de Europa, hay que votarlo. El gobierno español todavía está, digamos, saliendo de una dictadura fascista directamente. Uh-huh. Y no acepta de ningún modo este referéndum. Luego está interesante ver qué pasa en los próximos meses. Ajá. Y para este 11 de septiembre, está como, el 11 de septiembre se celebra la derrota de Cataluña frente a las tropas borbonas, sí, que perdimos nuestras libertades en 1714, uh-huh, y es nuestra diada nacional. Pues este 11 de septiembre, en un mes, hay convocada una cadena humana, o sea, nos vamos a dar las manos en Cataluña, todo el mundo, una cadena humana de 400 kilómetros, que va a recorrer toda Cataluña. También se han organizado en todo el mundo, en comunidades catalanas que están repartidas por el mundo, más de 60 cadenas humanas también, para internacionalizar un poco el conflicto y para que el mundo se dé cuenta de lo antidemocrático que es el Estado español y que lo único que queremos es decidir pacíficamente nuestro futuro y democráticamente, que no vamos contra nadie, sino que es una cosa pacífica, popular y que no tiene nada de salvaje. Sí, bueno, esto entonces define un poco la posición catalana, la posición de España, la lucha independentista catalana versus la resistencia, digámoslo así, la negativa española a que se realice esta consulta popular. También nos adelantó un poco sobre qué podría pasar y tal vez podemos referirnos a esto un poquito más. Uh-huh. ¿Qué argumentos pueden llegar a pesar más o qué posición va a mantener Cataluña con respecto a este debate y qué espera usted que se desarrolle en este escenario en España y en Cataluña? Pues tanto el Parlamento catalán como el gobierno catalán se han comprometido a hacer el referéndum en 2014. Se está hablando de realizarlo en el 14 de septiembre de 2014. ¿Por qué? Porque el 11 de septiembre es nuestra diada nacional y justo son 300 años de la ocupación española. Y el 18 de septiembre hay el referéndum escocés, avalado internacionalmente, incluso por el Reino Unido. Uh-huh. Luego, si lo hacemos en el 14, unos días antes, es difícil que dentro de la comunidad internacional o dentro de la Unión Europea, digamos, tienen que aceptar un referéndum porque en cuatro días hay otro ilegal y aunque el gobierno español no vaya a reconocer, pues a nivel internacional se tendrá que reconocer, sí, ¿no? Porque es una cosa democrática. También se ha hablado de que en caso de que vengan con el ejército a retirar las urnas, que por nosotros sería una imagen fantástica a nivel internacional, que un ejército retire urnas, demostraría qué mentalidad existe dentro del gobierno español. Uh-huh. En caso de que esto pasara, también hay previsto de que se convoquen elecciones plebiscitarias, que se llaman, digamos, que los partidos que están a favor del sí a la independencia se presenten en bloque con un solo programa, un solo punto en el programa. Sí. Digamos, sí a la independencia. Como no pueden ilegalizar unas elecciones autonómicas, sería la forma, y luego es proclamar la independencia y a pedir apoyo internacional, ¿no? Reconocimiento internacional. Por eso digo que es un... No sabemos exactamente, digamos... La hoja de ruta del gobierno catalán y del Parlamento catalán es convocar un referéndum democrático y pacífico. Sí. No sabemos cómo actuará el gobierno español. Dependiendo de cómo actúe, nosotros daremos un paso a otro, que es o intentar hacer el referéndum igual y que venga el ejército a retirar las urnas, o convocar unas elecciones plebiscitarias. Uh-huh. Luego está... Interesante ver qué pasa el próximo año, sí, porque ya es el próximo año. Claro. Podemos cerrar con una pregunta, reflexión, que englobe lo que nos ha venido comentando anteriormente con respecto a las características de este tema. ¿Es viable la separación de Cataluña de España? Uh-huh. Es viable a nivel económico, seguro, porque, digamos, si somos viables ahorita... Con 16.000 millones de euros cada año, todavía lo vamos a hacer más. Luego, a nivel lingüístico y político y cultural, nos irá mucho mejor porque nos manejamos nosotros mismos nuestras políticas culturales y lingüísticas. No tenemos que estar pidiendo permiso a otra institución. Y es importante también el reconocimiento internacional, evidentemente, de que los otros países vean a Cataluña como un país normal, digamos, que no son cuatro salvajes que se les ha ocurrido ahora independizarse, sino que es una cosa democrática, pacífica, que tenemos nuestras razones y que se nos reconozca. Y a nivel democrático también es mucho más fácil gestionar un país pequeño, digamos. Es mucho más fácil, el control democrático del gobierno es mucho más fácil. Todo se hace mucho más fácil en democracia en estructuras más pequeñas que grandes, ¿no? Y la representatividad puede ser mucho mayor en un estado pequeño que en un estado grande. Claro. Bueno, de esta forma cerramos. Gracias, Martín, por habernos acompañado el día de hoy. Es un tema bastante interesante, relevante. Pues para la comunidad internacional va a ser un suceso de gran repercusión, que es necesario seguir desde casi que cualquier punto del mundo. Y entonces ya veremos qué pasa. Muchas gracias, Martí, por habernos acompañado. Muchas gracias. Bueno, me despido. Soy Emilio Méndez. Gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega de Enfoque. Recuerden que Enfoque se repite domingo a las 12:30 a.m. Bueno, recuerden, sábados 11:30 a.m. nuestro horario regular. Muchas gracias, Radio Escuchas, por su atención y nos escuchamos el próximo sábado. Que tengan un buen día. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.